cellulare. Ah. Cellulare, cellulare. Ah. Ah. Al conteo de tres. Todo el mundo. 3, 2, 1. Parabrisa, limpia parabrisa. Parabrisa, limpia parabrisa. Parabrisa, limpia parabrisa. Parabrisa, limpia parabrisa. Wiper, wiper, parabrisa limpia. Parabrisa, limpia parabrisa. Parabrisa, limpia parabrisa. Parabrisa, limpia parabrisa. Oye, oye, que nuevamente yo llegué aquí a Chile. Seguro que yo siento el pique. Seguro que yo improvisé tarima. Todo el mundo con el limpia parabrisa. Limpia parabrisa. Parabrisa, limpia parabrisa. Para, limpia parabrisa. Parabrisa, limpia parabrisa. Oye, que celulares de lado a lado. Celulares, celulares de lado a lado. Celulares, celulares de lado a lado. Celulares, celulares de lado a lado. Oye, que celulares de lado a lado. Celulares de lado a lado. Celulares de lado a lado. Viña del mal activado. Toda la eternidad.